necesito un tambor y un pañuelo pa' danzar. Uno mira como amiga de una noche para amar. Necesito el perdón y del tiempo que se va. Bájamela cuando pueda, pa' que de mí se enamore. Ay, Diosito Santo.